al popo. Coco es, sácame del agua al popo. Tú dices que eres candela, muchacho, yo soy el agua. Si el agua aplaca candela, candela no aplaca el agua. Si el agua aplaca candela, candela no aplaca el agua. Coco es, sácame del agua al coco. Coco es, sácame del agua al coco. Tú dices que eres candela, un infierno que quemaba. Y como yo soy el agua, tu fuego aquí se te apaga. Y como yo soy el agua, tu fuego aquí se te apaga. Coco es, sácame del agua al coco. Coco es, sácame del agua al coco. Coco es, sácame del agua al coco. Coco es, sácame del agua al coco. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua.